Y ahora estamos en contacto con Hugo, que es delegado, si mal no recuerdo, en todo caso él me lo va a aclarar en este momento, de la empresa Patti. Hola Hugo, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho. Hola, Guta, te escucho muy mal. Muy bajo, a ver si podemos mejorar el audio para vos. ¿Ahora me escuchás mejor? Hola, ¿me escuchás? Ahí está un poquito bajo todavía para vos. Sí. ¿Ahora me escuchás un poco mejor? No. No, todavía no. A ver si mejoramos un poquito. Tratá de mejorarlo un poquito. ¿Ahora? Bueno. No, te escucho muy mal, muy bajito, pero bueno. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte, a ver si ahí mejoramos mientras el audio. ¿Cómo andás, Hugo? Quisiéramos saber cuál es la situación de los trabajadores de Patti, que sabemos que la situación viene siendo grave desde el 15 de este mes. Sí, buenas tardes. Mira, nosotros desde el 15 que estábamos con problemas, sí, nos desalojaron, después nos encadenamos en los portones, también nos desalojaron porque vino un orden de juez que desalojaron, ¿no? Sin previo aviso ni nada, pues le interesó nada de ver cuál es el conflicto. Nosotros estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo porque queremos trabajar. Sí. Y después fuimos al Ministerio de Trabajo, no dictó conciliación obligatoria, nada, porque no sé qué pasa con el Ministerio, está a favor de la empresa, pero sabemos ya que va a pasar así. El día viernes pasado hicimos una marcha al sindicato de la paz, para exigir un paro general. El día de ayer nos convocaron a una junta de delegados, en la cual todos los delegados dicen que no están en las condiciones de parar, que tiene poco trabajo y no están en condiciones de parar. Pues nosotros le dimos la segunda opción, que tenemos que marchar a la CGT. Entonces el día jueves 10 vamos a marchar a la CGT, con todos los trabajadores de la carne convocados por el sindicato. Y después nosotros, a nivel de Patti, comisión interna, necesitamos todos los compañeros que nos puedan acompañar para marchar a la CGT. Entregamos un escrito pidiendo los 30 días. O sea, el jueves 10 ustedes marchan al Ministerio de Trabajo. Decime bien cuál es la convocatoria y desde dónde van a partir en esa marcha. Al Ministerio de Trabajo no, vamos a marchar a la CGT. Ah, a la CGT. A la CGT, te escucho muy mal, pero bueno, más o menos te entiendo. Bien. Nosotros nos concentramos en Lima y Independencia, vamos, nos concentramos ahí a las 2:30 y marchamos a la CGT y a la CTA, el día jueves 10, a las 2:30 de la tarde. Perfecto, a las 14:30 de Lima e Independencia hacia la CGT marchan todos los trabajadores de la carne, o sea, convocados por el gremio de la carne, por el sindicato de la carne, que ya salió un comunicado, seguramente va a salir entre hoy o el lunes, citando todo para la marcha a la CGT el día jueves 10. Bien. Ahora te sigo preguntando algunas cuestiones más concretas, pero ya te comprometo porque el jueves nosotros sacamos el programa a partir de las 18. No sé si vamos a hacer a tiempo para estar en la marcha y después venir para acá, pero sí seguramente te estaremos llamando en este horario para que nos comentes cómo viene la mano, cómo fue la movida. Hasta ahora, ¿hubo algún contacto con la CGT? ¿Algún tipo de entrevista? No. En ningún momento se contactaron a nosotros, el Ministerio de Trabajo tampoco tiene la definición final, porque yo fui al Ministerio para ver si el expediente volvió de La Plata, tampoco lo tienen, me dijeron que vuelve a la mañana. Esto es muy engorroso. La desvinculación de la gente de Patti es un acuerdo que hicieron ellos bajo presión. En ningún momento son despidos, si bien son despidos de cubierto, ¿no? Porque no claro. Tienen una carta documento, nada. Sí. ¿Qué cantidad de nosotros queremos que se estatice la empresa, queremos la fuente de trabajo. Seguramente. Acá el gobierno, como Chicone, Aerolíneas y todo eso. Sí. ¿Qué cantidad de trabajadores han ya arreglado con la empresa, así bajo presión? Nosotros, 197 y quedamos 24 personas sin arreglar. Hoy no nos asignan tareas a los 24 personas y nos están pagando los sueldos como si estuviéramos trabajando, así que es totalmente ilegal, no sé lo que quieren hacer la empresa. ¿Y el resto, todo el resto ya arreglaron? El resto arregló, sí, 95% arregló. Claro. Bueno, Hugo, entonces vamos a hacerlo así, a ver si... Las máquinas que se estaba luchando para que no fueran sacadas, y decían que apenas habían sacado unas máquinas pequeñas, pero que las grandes picadoras todavía estaban dentro de la fábrica. ¿Siguen estando dentro de la fábrica o la empresa ya desmanteló la fábrica completamente? ¿Cómo está la situación esa? Lo que único que sacaron son las chuchadoras y cinta nada más. Después de que nos desalojaron de los portones, pues no estamos encadenados para que no salgan los camiones, cuando desalojaron del portón, sí, sacaron estuchadoras y sí, máquinas livianas. Lo resto, lo más pesado, está adentro. ¿Ustedes siguen acampando en la puerta? Sí, estamos de 9 de la mañana a 17 horas. Bien. ¿Querés agregar algo más? Sí, lo que queremos hacer es que nos acompañen a la marcha el día 10 a la CGT, exigiendo el paro de 16 horas, que la CGT debe ponerse la cabeza, porque nosotros no ya hicimos de todo y no alcanza. Entonces, si no, la empresa BRS no se puede poner, no quiere seguir trabajando, queremos que se haga cargo el gobierno y con los sueldos que tenemos, por supuesto. Bien, nosotros desde acá vamos a propagandizar en el día de hoy lo que nos queda hasta las 20 horas para esta movilización, y después por Facebook seguramente vamos a seguir informando y convocando para acompañarlos en esta lucha que tan desigual realmente. Muchas gracias, Hugo, y el jueves que viene estaremos al habla para que nos cuentes cómo fue la movida y qué respuestas tuvieron de la CGT. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.